me acuerdo la fecha, no sé ni qué día sería, qué número en el calendario. Pero me acuerdo bien de la cara del loco Garnía gritando su gol, que aquel día fue tapa en los diarios. Yo no recuerdo el salón ni la decoración en la fiesta de máscaras aquella tarde, pero tengo grabado el olor de su pelo en medio del revuelo pasando fugaz en la pista de baile. Era un día feliz, era el baile de fin de año, era el brillo, el calor de la fiesta en el club del barrio. La ilusión de vestir el disfraz era la...